Son las 23 horas 14 minutos. Son las 23 horas 14 Si el tiempo es malo, donde sea te anidas.